Voz de los vientos. Voz y júbilo de los vientos en la oscuridad. El oráculo de la melancolía. El martillo de los ferroviarios al golpear los rieles. La voz de los extranjeros en el pasadizo. Voces de plata en los subterráneos, como tambores mojados. Resplandor de las voces al anochecer, cuando los circos encienden sus bujías en los descampados y los vagabundos silban a los viejos caballos de madera que giran en los carruseles. Sábanas de voces en la escritura de mi corazón, desconocidas, piadosas, azules sábanas bajo la lluvia y los números de la muerte. Voces bajo la especie de voces desocupadas por el pensamiento de los solitarios. Voces en los anzuelos y voces en los alambres blancos del vacío. Voces cuya tiza traza círculos en la desolación. Semillas de las que brota el otoño. Las hogueras que sueño. Los cisnes decapitados. Voz y compás de la voz en la construcción de las bóvedas. Voz cuya invocación es el aire. Voces llamadas a claridad, a niebla, a palabra de alma. Pero voces también bajo la forma de herida, bajo figuras de palomas en un charco de sangre. Poesía de las voces y narración de las voces. La ficción de Hamlet en el foyer del teatro. La ficción de las rosas. Las sirenas de la policía. En esta escena no. Pero sí en el carromato de las Amazonas bajo el cruce de las autopistas. Pero sí en el club de la carretera. Voces oídas por el acróbata. Voces cuya perfección es la esfera y la aguja de vidrio. Voces cuyo ruido es arrastrado por el viento. Voces anilladas por el ornitorrinco. Pronunciadas sucesivamente, leídas sucesivamente como cartas de un muerto, como jaulas vivas colgadas del marfil, del hueso de cristal en los salones de caza. Voces, voces puras, cuyo país es mi alma. Voz de los vientos. oscuridad, melancolía. Martillo de los ferroviarios a golpear los rieles. Thank you.